Domingo 9 de octubre. Y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús dijo: ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Lucas 17, versículos 12 y 13 y 17 y 18. En tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y sumamente contagiosa. Por eso los leprosos debían vivir aislados, fuera de la ciudad. En esa situación no contaba ser judío o samaritano, todos sufrían por igual. Y estos buscaban desesperadamente la ayuda de Jesús clamando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. En nuestro tiempo nos afecta la pandemia de COVID-19. Y los enfermos son tratados casi como los leprosos de aquel tiempo. Quienes padecen coronavirus deben permanecer aislados y evitar contactos con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y demás personas de su entorno. Además de los sufrimientos propios por la enfermedad, está la soledad, la falta de un abrazo, un beso, una caricia y otros gestos que hagan más llevadera su situación. Al igual que la lepra en el pasado, el COVID-19 no conoce fronteras, puede afectar a pobres y a ricos, mayores o jóvenes, incrédulos o creyentes. Los primeros infectados eran señalados con el dedo, algo habrán hecho o no se cuidaron. C. Los hacía sentir como irresponsables o negligentes por haberse contagiado. Eran controlados por la policía a fin de garantizar su aislamiento. Hoy, habiendo tantos casos, aprendimos que a cualquiera le puede tocar, que, aun cuidándonos, nadie está exento. Como aquellos leprosos, muchas personas claman a Dios por ayuda y piden oración para sí mismos o para familiares y amigos. Pero también es importante agradecer a Dios y a las personas que intervinieron para la recuperación. Dios nos conceda un corazón sensible, humilde y solidario en la adversidad y profundamente agradecido en la felicidad. Amén. Una reflexión de Bernardo Spretz para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.